Preséntate desde ahora ya, para que las chicas entre 17 y 27 años llamen y se comuniquen contigo. Desde ahora, Francisco, es tu público. Hola, soy Francisco, soy de Rancagua, soy constructor y tengo 23 años, estoy soltero en este momento. ¿Aló? Tenés que decir, bueno, mido tanto, soy rubio, moreno, mis aficiones son tales, tengo tales hobbies, tal música me gusta. Ya, no, está bien. Vamos. Uno, dos, tres. Ya. Hola, soy Francisco, tengo 23 años, mido 1,75 m, soy moreno, soy constructor y vivo aquí en Rancagua. Quiero conocer a una mujer entre 17 y 27 años, que sea bonita, morenita y simpática. Oye, si él puede pedir lo que quiera. Él puede pedir andar con mi chile si quiere. ¿Y cómo lo pesque? Con mi chile. Oye, ¿y cómo el DJ Bla andaba en Reñaca, entre medio puro rubio y rubia, el weón moreno feo, y andaba puro escuchando? Porque puede, po, en la wea de Capel, ahí andaba el tonto el sábado. No venga a ofender a Capel, que no es tu oficiador, señor. Sí, pues. Calladito nomás. Y nos va a tomar. Sí. Oye, entonces tú querías una chica entre 17 y 27, pero descríbete físicamente. 1,70 m, moreno, peso como 70 kilos, 75 kilos. ¿Te mantienes bien en forma? Sí, en forma, juego fútbol. ¿Te consideras una persona del montón o encachadito? No, encachadito. Encachadito. Cuando dices constructor, ¿te refieres a ingeniería en construcción o jornal? Construcción civil. Construcción civil. Oye, perfecto. Sí. Y si una chica llamara hoy y te pidiera que la sacaras hoy a pasear por ahí, ¿dónde la llevaría? La llevaría, bueno, aquí en Rancagua. No, aquí en Rancagua. No, porque la puedo llevar a donde ella quiera, pues. La puedo llevar a la playa. ¿Tenís vehículo? Tengo vehículo, camioneta. ¿Tienes camioneta? ¿Qué otro tenés? Tengo una S10. No está mal, ¿eh? Cabina y media. Sí. Mira, voy a el cooler. Francisco, 23, hombre solvente, ingeniero civil, construcción. Así que, bien, po. Ojalá llame alguna chica. Morena la prefiere. Están llamando sí, para conocerlo. Sí. Están llamando. Hay muchas. Ah, me dice Chayanti que hay muchas chicas y que las va a tener que ordenar. Así que, Pancho, a la vuelta de la tanda tenemos como 4 para ti, bebé. Lo más probable es que te en la tanda. No hay problema. Espérate, ¿ah? Sentado. Tranquilito, ya volvemos.